Saturn, SZA, en Mañanas de la X, 103.9 FM. 24 años después del lanzamiento de uno de los títulos más taquilleros de inicio de siglo, llega a la pantalla grande Gladiador 2, repleta de intriga y venganza, protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington, que revivirá las luchas en la arena que no dejarán que te despegues de la pantalla. 14 de noviembre, solo en cines. Bueno, me está diciendo un usuario que una de las aplicaciones que más utilizó este año fue Discogs, la aplicación de los coleccionistas de vinilo. Wow. Chévere, porque ellos tienen buena información de publicación, de en qué formato salió. Es muy chévere. Okay. Sí, es bien. Tienen buenos datos. Es bien completa. Ajá. Tienen buenos datos. Saludos para Juan Manuel Jaramillo. Saludos. Que está escuchando hasta ahora y dice: estoy adicto a Discogs. Yo no volví a usar Discogs y lo lamento porque tengo muchos Discogs nuevos. Te quiero y te abrazo porque entiendo todo lo que pasó en esa última frase. Gracias. Oye, sí, tú antes entrabas a ir a para ver cuánto podían estar costando esas joyas. No, yo ¿cierto? Siempre las reseñaba, los catalogaba. Ah, sí, ah, no, es que tú estás. Y abandoné esa pelea, abandoné esa tarea. ¿Qué? Yo sé por qué. ¿Por tiempo? Por andar mirando números, uno. Segundo, por edición de video. Yo siento que mucha gente arrancó a editar reels. Ajá. Eso le está quitando tiempo a otras cosas que uno hacía. Hay un tiempito ahí importante, sí. Sí, lleva tiempo. Sí, editar toma tiempito. Entonces uno deja de reseñar el disco por ponerle el efectico. No, yo, ¿sabes por qué dejé de utilizarla? ¿Por el dron? Yo dejé de utilizar Discogs porque me deslogueé. Ay, y no me volviste. Dio pereza, de esas cosas que sí, a uno le da pereza como volverse a loguear porque tiene que entrar que al correo electrónico a revisar y que verificar y todo, sí, eso. Entonces dije, luego lo hago, sí. Pero con el tiempo han ido pasando ya 2 años y llevo 2 años comprando discos y sin catalogarlos, sin ponerlos en mi listado de discos. Oye, ¿y el dron? Le tomé unas fotos porque tengo que presentarlo a la aeronáutica civil para que me lo aprueben. Ah, y mandé las fotos y me devolvieron el formulario diciendo que las fotos no abren, que porque están en un formato que no se puede leer o una cosa así. Y ahí estoy, hace 15 días, están en con MP3. Una pereza de volver a llenar ese formulario, porque es tan harto ese formulario. Yo te ayudo, me gusta llenar formularios. Sí, sí, acuérdese que allá no es la llenadora de formularios 3000. Bueno, pues te voy a pasar el formulario. El problema son las fotos, es cómo diablos abren. Mándamelas a mí. Porque, por ejemplo, para cuando uno tiene quejas delante de alguna empresa o algo así y las pruebas son en fotos, tiene que tener cierto formato. O entonces PDF. Yo creo que es lo mismo. Ajá. Las ponen PDF. Entonces, si quieres, mándamelas. Mándame todo y yo hago eso. Bueno, muchísimas gracias, con Dirty. Mucho gusto. Muchas gracias. Estas son Mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 11 minutos. Apoya Grupo Aval. The Offspring. Sí. Pronto en Colombia. Y. Sí, señor. Estoy viendo una foto. Uh-huh. Estoy viendo una imagen. Sí. Estoy viendo una imagen de Slipknot, de Corey Taylor, dándole un besito a la esposa antes de subirse a la tarima. Está muy bonita esa imagen. Ah, toca verla, voy a ir a buscarlo. He visto a varios usuarios en X Felices que estuvieron anoche en el concierto y que llenaba el corazón, tenían la bandera ahí atrás, vi. Claro. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Sabrina Carpenter con Please, Please, Please en Mañanas de la X-103.9. Mi amigo, el fotógrafo Chris Forero, logró capturar un momento bien bonito de Corey Taylor de Slipknot con su esposa en tarima anoche. Antes de, se agacha, se arrodilla con su máscara. Con su máscara puesta y le dice, un besito, te doy un besito. Y seguro la molesta con eso, ¿sabes? Seguro debe, ñiñiñi, le hace cosquillas con ese tipo de voz. Le da su beso, se para y arranca esa totacera. Sí, arranca el satanismo con todo. Una delicia, una delicia. Quiero ofrecer disculpas a la gente que por alguna u otra razón se sintió... ¿Aludida? ¿Con qué? Sí, se sintió... ¿Cómo se dice eso? Como relegada, como... dejada afuera de mi publicación sobre el concierto de Slipknot porque dije que este público bogotano es demasiado bueno para el metal. Ofrezco disculpas si usted viene de Ecuador o si Ecuador. Me está oyendo y viene de la ciudad de Medellín a ver a Slipknot y por alguna razón se sintió que se quedó por fuera de mi observación. Es una observación muy personal. Siento que de todas maneras Bogotá pues es del público que asiste a este tipo de shows, obviamente con un grupo importante de gente de otras partes del país y de otros países también. Pero insisto en que siento que Bogotá es una, ¿cómo decirlo? Es gran plaza. Es como un epicentro de metal muy importante en América Latina. Ya. No, es que ha tenido esta relación con el metal de toda la vida. Es siempre ha sido muy urbano y siempre ha narrado, aunque siento que el eje cafetero también ha sido bien claro, importante. Pereira, Dos Quebradas, Armenia, el punk también es un lugar maravilloso para la música, ¿no? Pero no, yo creo que una cosa es el público de punk y otra cosa es el público de metal, aunque se parezcan, Dirty, y siento que por ejemplo el metal, por ejemplo Manizales, Pereira, Dos Quebradas, Armenia, todos esos, todo ese eje cafetero que tú mencionas es muy metalero. Sí. Yo siento que Medellín siempre fue como... más bueno, punketa. También tuvo metal, pero claro, yo los siento como más punkeros. Sí, porque sí. Mira, cuando pues por uno, la pestilencia, por ira, por esa gente. Porque uno se pone a analizar en su momento y uno preguntaba, los buses que llegaban de otras ciudades a Rock al Parque, la mayoría de los buses venían del eje cafetero. Llegaban de Pereira, llegaban de Manizales, llegaban de Dos Quebradas. Maneja un gran público y se venían... Listo, entonces procuraré, señor, en una próxima ocasión... Abre el abanico. No, sí, sí, no ser regionalista frente al asunto. ¿No? Sí, claro. Sí, me dijeron y procedí a bloquear como a 350 personas que me insultaron. Bloquear. A mí sí me gusta bloquear mucho, en eso te apoyo, pero pues también... Yo sé que tú lo haces con mucha frecuencia, creo que pecas... No. Constantemente por eso. Creo que está bien bloquear de vez en cuando, pero tú estás bloqueando constantemente. Hay gente que me escribe y me dice que no entienden por qué los bloqueaste. Y me da pesar porque digo, qué pecado. Pero te dijeron algo. Porque sí. No bloqueas porque... Ah. No, es que yo no porque tengo... Porque es así. Porque tiene un corazoncito lleno de odio. Yo no tengo acceso a mensajes. Yo los quité. Ya. Entonces solamente... Es un corazoncito cargado de odio el de Dayana Rodríguez aquí en Mañanas de la X, y compartimos de vez en cuando ese odio, por ejemplo, como en el día de hoy. Exacto. Donde me están dando algo de debate por eso, pero en palabras del mismo Corey Taylor de Slipknot, te canto una canción... Y vayan a trabajar, también es importante. Lo mejor es que ese suena muy parecido al animal de las Muppet Babies. Sí, sí, claro. Ay, mi gente hermosa y bella. Te canto una canción. Así la vida, toca aferrarnos de cosas. Esos pequeños detalles son los que lo mantienen a uno. Muy bien. Estas Mañanas de la X103.9. My Number The Falls, en este mes de noviembre, Indie, aquí en la X103.9 FM, recordándoles que arrancamos una serie de programas dedicados a los mejores himnos del Indie, según la X Más Música, de hecho, en Animales de Radio. Estuvimos haciendo la primera de 3 emisiones este sábado y ya está disponible en nuestra página web, laxmasmusica.com, y así entonces damos el comienzo a nuestro mes temático aquí en la X, que es el mes de noviembre, es Indie. en la X-1039. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. Le tomé una foto a Sean Crahan de Slipknot, ¿sí? De la que estoy orgullosito. ¿La compartiste? ¿Puedo ver? La compartí en mis redes sociales, la compartí en las historias. Ah, por hecho. A ver. Me sentí como Todd Phillips dirigiendo El Guasón. Ah, fantástico. ¿Por qué? Fantástico. Porque la coloreé.